en Radio Sonora, El Circo del Poder. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este nuevo episodio del Circo del Poder. En el programa de hoy empezaremos, como ya es habitual, con nuestra sección de noticias, pero después llevaremos a cabo una innovación en la que juntaremos dos de nuestras secciones, de las secciones que llevamos realizando en estos últimos episodios, y llevaremos a cabo un análisis jurídico-político de cuatro casos que están siendo muy mediáticos en España últimamente, como son el caso del fiscal general, el caso de Collo y Ábalos, el caso de la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal, bueno, presunta financiación ilegal, y finalmente, un caso mucho más reciente que es el caso de Rejón. Pero bueno, ya iréis viendo cómo va fluyendo todo. Pasamos, como también venimos haciendo siempre, a recordaros que por favor estéis atentos a nuestras redes sociales, nos sigáis, comentéis cualquier cosa que queráis, incluso ideas para un futuro programa. Y bueno, además que activéis la campanita y sobre todo que valoréis nuestro podcast con 5 estrellas en Spotify. Si no es con 5 estrellas no queremos nada. Pero bueno, pasamos ya a preguntarnos qué tal ha ido esta semana. Pero antes de contestar, decir que Pascu lamentablemente no puede estar aquí en la introducción de este episodio, pero estará con nosotros acompañándonos en el análisis que llevaremos a cabo después. ¿Cómo estáis, Saras? Bueno, bien. Hemos tenido ya un par de exámenes, ya estamos ahí empezando, mitad de cuatrimestre, ya nos lo han recordado los profesores. Y bueno, pues tratando de sacar el cuatri. ¿Qué tal? Yo esta semana me he dado cuenta que ya siento que mañana van a ser los finales. O sea, para mí este cuatri se ha ido volando y mira que solo estamos a mitad. Y bueno, para movernos de lo académico, me he empezado a escuchar el nuevo álbum de Tyler, The Creator. Y yo también. Que yo no he tenido tiempo aún. Lo recomiendo, está muy bien. Y ya está, esa ha sido mi semana. Pues qué bien. Yo la verdad que por mi parte decir que esta ha sido posiblemente una de las semanas más estresantes de este cuatrimestre. He tenido un montón de cosas que hacer, pero bueno, ya me voy quitando cosas. Tenemos ya Halloween que se acerca, porque esta semana, al ser festivo viernes, estamos grabando en miércoles, o sea que ya mañana Halloween y un poquito de descanso que siempre viene bien. Antes de empezar con la sección de noticias, queríamos pasar a darle gracias a nuestro técnico de Sonora en el episodio de hoy, a Meji, que siempre está aquí para nosotros, el currazo que tiene y que lleva a cabo genial. No tiene nombre. Y después también darle las gracias a Laura Paradinas, que también, como viene haciendo en los últimos episodios, es la que se encarga de postproducción y también lleva un trabajo, o sea, hace un trabajo brutal. Pero bueno, pasamos ya a nuestra sección, la cuerda floja de la actualidad, en la que, como ya sabéis, os mantenemos a vosotros, los oyentes, informados de la actualidad política. Pero una noticia no tan política, que sí que tenemos que dar ahora, más que noticia, es un mensaje también, es dar todo nuestro ánimo y apoyo y fuerza a todos los valencianos, porque como sabréis, ayer, esta madrugada y ayer por la noche, llegó a Valencia lo que posiblemente va a ser una de las danas más catastróficas de este siglo en nuestro país. Y bueno, en el momento de la grabación de este podcast, tenemos información de que de momento hay alrededor de unas 60 muertes ya confirmadas. Así que todo nuestro ánimo y apoyo a los valencianos y valencianas. Pero bueno, Saras, contadnos un poquito cuál ha sido la actualidad de esta última semana. Bueno, hola a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a la cuerda floja de la actualidad. En esta breve sección abarcaremos un poco Europa, relaciones de Europa con África, también nos moveremos por el sudeste asiático y otra vez, como siempre ha sido noticia durante los últimos meses, también estaremos en Oriente Medio. Para empezar, el 26 de octubre se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en Georgia. En estas votaciones se han elegido a los 150 miembros del Parlamento y esto ha dejado en el poder con una mayoría absoluta al Partido Popular de Georgia, que cabe destacar que es prorruso, con 89 escaños. El primer ministro húngaro Viktor Orbán desafió a la Unión Europea al reconocer este polémico resultado en las elecciones de Georgia. Cabe destacar que él es el que está ostentando el cargo de la presidencia europea de este semestre y hizo un viaje a Tiflis, capital georgiana, con varios de sus ministros. Al mismo tiempo en el que la Unión Europea estaba exigiendo una investigación transparente e independiente, ya que varios ministros, en concreto 13 ministros exteriores, han cuestionado el apoyo de Orbán a un proceso electoral que consideran muy opaco y reclaman una investigación imparcial de estas denuncias. Pasamos al sudeste asiático, de la mano de Sara Senjo. Nos encontramos en Filipinas, donde el expresidente Rodrigo Duterte ha admitido que tuvo un escuadrón de la muerte para disminuir el crimen en la ciudad de Davao cuando él era alcalde. Esta medida contra el tráfico de drogas fue una de las causas por las que ganó las elecciones presidenciales de Filipinas de 2016. Actualmente, esta guerra contra las drogas con numerosas muertes está siendo investigada por la Corte Penal Internacional. Esto es algo de que la premiada del Premio Nobel de 2021 de la Paz, María Riesa, ha estado denunciando durante gran parte de su carrera como periodista y finalmente está consiguiendo este reconocimiento internacional mediante una posible sanción por estos actos criminales de Rodrigo Duterte. Nos movemos a Israel, donde su parlamento ha prohibido las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, también conocido en sus siglas en inglés como United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. El Parlamento israelí ha calificado esta organización de la ONU como ilegal con su nueva ley, acusándola de participar en actos terroristas y de ser aliada de Hamas. Esta nueva ley pone en jaque la supervivencia de 21.917 palestinos que residen en los campos de refugiados de la UNRWA de Jerusalén. Y finalmente, concluimos la sección pasando al norte de África. En concreto, el pasado 29 de octubre, el presidente Emmanuel Macron realizó una visita de Estado a Marruecos, marcando el fin de 3 años de tensiones diplomáticas entre ambos países. Esta visita ha sido un hito y llega apenas 3 meses después de que Francia anunciara un cambio histórico en su postura respecto al Sáhara Occidental, dando pie a una nueva etapa en las relaciones entre París y Rabat. La decisión ha reforzado la posición de Marruecos en el conflicto, teniendo ya a 2 miembros del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, Francia y Estados Unidos, reconociendo de facto la soberanía marroquí sobre el territorio. Cabe destacar que Estados Unidos reconoció la soberanía el pasado 2020, a cambio de que estableciera relaciones diplomáticas con Israel. Este reconocimiento del Sáhara Occidental por parte de Francia también llevó a Argelia, país que mantiene fuertes relaciones con el Frente Polisario, a retirar de inmediato a su embajador en París el pasado julio, en protesta por el respaldo francés a Marruecos. Concluyendo, la visita francesa refleja la decisión de apoyarse en Marruecos en vez de Argelia, a quien considera a Marruecos un aliado más estable en el norte de África, fortaleciendo así sus lazos estratégicos en la región. Muchísimas gracias, Sara, a las dos por estas magníficas noticias y por haberlas comentado también. Y bien, para el programa de hoy, la sección de Detrás del Telón y la entrevista o análisis se fusionan. En este episodio realizaremos un análisis jurídico-político de 4 casos que están y han consternado a la sociedad española durante este último mes. Hablamos del caso Koldo y de Ábalos, de la guerra de querellas entre el PP y el PSOE, del caso del fiscal general y, finalmente y más reciente, de lo acontecido con Errejón. De esta forma, matamos no a 2, sino a 3 pájaros de un tiro, porque mantenemos a los oyentes informados sobre la actualidad, como hacemos en nuestra primera sección, explicamos conceptos técnicos como hacemos en nuestra sección de Detrás del Telón y además desarrollamos un análisis. El análisis ha sido elaborado gracias a fuentes jurídicas consultadas por el Circo del Poder y para la parte politológica tenemos hoy con nosotros aquí a Ignacio Jurado. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ignacio Jurado es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y miembro doctor del Instituto Juan Marc. Actualmente es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid e investigador Ramón y Cajal, centrándose principalmente en las áreas de comportamiento electoral y economía política. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Procedemos, por tanto, a empezar con el primer bloque de análisis, que es el caso Koldo y la posible imputación del exministro José Luis Ábalos. El caso Koldo involucra principalmente a José Luis Ábalos como exministro de Transportes y a su exasesor de Koldo García Izaguirre en un caso de corrupción relacionado con la gestión de contratos durante la pandemia de la COVID-19. El 21 de febrero de 2024 se produjo la detención de Koldo por un supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos en la compra de mascarillas en plena pandemia, lo que supuso un nuevo frente en el PSOE, ya que cada vez se está acercando más una presunta implicación del exministro de Transportes. La investigación apuntaba que Koldo, bajo la dirección de Ábalos, pudo haber utilizado su posición para obtener beneficios personales, incluyendo, entre otros, pues, adquisición de material sanitario o suministro de test COVID. Junto a Ábalos también se identificaron otros cabecillas del supuesto, como era el empresario Víctor de Aldama, en una trama de presuntas mordidas de dinero en el que se desviaron contratos con un valor de 53 millones aproximadamente. Y bien, fue después, durante los siguientes días, que el exministro negó los hechos y, frente a la solicitud del PSOE de abandonar su acta de diputado, decidió negarse a dimitir y pasar al grupo mixto, a lo que el PSOE respondió abriéndole un acta de expulsión. Pero fue ya en marzo cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como UCO, comenzó a señalar la posible relación entre Ábalos y las operaciones de Koldo García. Sin embargo, recientemente, en concreto a principios de octubre, se produjo un demoledor informe de la UCO, dejando al borde de la imputación a Ábalos, así como extendiendo responsabilidades a diversas figuras del gobierno. Del informe conviene destacar ciertos hechos que saltan a la vista. En primer lugar, la posible imputación de Ábalos, y es que el juez Ismael Moreno solicitó al presidente de la Audiencia Nacional para que el Congreso certificara que Ábalos sigue siendo diputado, ya que por su condición de aforado, la investigación de Ábalos debe ser llevada por el Tribunal Supremo. Además, se mencionan otros aspectos relacionados, como puede ser el papel importante de la trama en la concesión del rescate a Air Europa, las negociaciones de Koldo con Francina Armengol, la presidenta en ese momento de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso, y el presidente de Canarias en ese momento, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Además, en el propio informe también se hace mención a la implicación que tiene Ábalos y la posible relación de ella con el presidente del gobierno en la llegada de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a España en 2020, que estaba sancionada por la UE y por tanto no podía entrar en territorio español. Tras el análisis un poco de los hechos, es interesante plantearnos algunas preguntas jurídicas. Y es que en una situación excepcional como era la de la COVID-19, Ferrer, ¿cuál es el alcance legal que pueden tener estos hechos, que son al final una gestión de contratos públicos durante una situación de emergencia? Pues bien, pese a encontrarnos en el ámbito de contratación pública por parte de la Administración, en un contexto de excepcionalidad, con todo lo que ello conlleva, en cuanto a requisitos procedimentales, nos encontramos directamente ante un ilícito penal, al tratarse de una trama mediante la que se obtiene un beneficio personal. Pese a esto, no existe un tipo penal distinto ni un tipo penal agravado en relación con la comisión del delito en una situación de emergencia. Pero esto sí que puede afectar a la graduación de las circunstancias para la imposición de la pena concreta dentro de la horquilla del delito. Pero conociendo ya esto, nos preguntamos cuál sería el papel de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Koldo y, sobre todo, debido a su reciente relevancia, qué papel tiene el informe de la UCO y qué impacto puede tener la condición de aforado de Ábalos en la evolución del caso. Bueno, en primer lugar, aquí es importante entender qué es la Fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción al final depende de la Fiscalía General del Estado y representa al Ministerio Fiscal como órgano público, que es el que actuó como acusación pública. En este caso comenzó a investigar tanto por razón de materia como por razón de entidad de los posibles delitos, y el informe de la UCO no deja de ser un atestado, que lo que hace es dar conocimiento al juez de una serie de hechos, siendo no vinculante, pero facilitando, mediante la presentación de estos hechos objetivos, la posible valoración que va a hacer el juez en el procedimiento de investigación. En el informe de la UCO lo que se constata es la principal relación existente entre Ábalos y el supuesto, motivo por el que en el momento de aparecer indicios suficientes para respecto de la participación de Ábalos, el juez instructor lo que hizo fue debe remitir al Supremo la investigación, ya que es este el que tiene que instruir el caso contra el exministro. Además, nos encontramos en dos posibles tesituras o dos posibles escenarios. En primer lugar, si el Supremo lo que decide es abrir una investigación porque considera que existen indicios suficientes, se podría dar el caso de llevar a cabo el enjuiciamiento de manera separada con el caso Koldo, ya que por tanto existiría un procedimiento distinto en la Audiencia Nacional que en el Supremo, al no existir conexidad entre ambos casos. En caso contrario, en caso de poder existir unas sentencias contradictorias, el Supremo lo que haría sería reclamar la cuestión e instruir todo el procedimiento. Por otra parte, tenemos que el Supremo considere que no existen indicios suficientes y, por tanto, no instruya la causa. Esto no implicaría que Ábalos no sea investigado, ya que en virtud del artículo 118 de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aborda el papel de, o la investigación a los aforados, el juez instructor del caso Koldo, durante su investigación, sí que podría investigar a Ábalos, incluso llamarle a declarar y que éste declarara. No obstante, a la hora de enjuiciarlo, si considerara que existen indicios de un posible delito, sí que tendría que elevar otra vez al Supremo esos indicios y que el Supremo decidiera si abriría el caso o no. Pero el hecho de que el Supremo no investigue a Ábalos no implica que Ábalos no vaya a ser investigado. Pues bueno, ahora sí que pasamos a la parte del análisis político y por eso, Ignacio, queríamos preguntarte una serie de cuestiones. En primer lugar, y aunque resulte obvia, ¿cómo afecta la posible imputación de Ábalos a la imagen del PSOE, a su estrategia política de cara a futuras elecciones y a su capacidad de formar gobiernos de coalición? Bueno, yo creo que este es un tema que realmente afecta bastante al PSOE. Dices, es obvio, obviamente cualquier caso de corrupción te afecta, pero sí que me parece que es un asunto que es particularmente relevante para el Partido Socialista. Primero porque yo creo que lo habéis explicado muy bien con cómo puede evolucionar el caso. Parece que va a ser un caso largo. Es decir, no es algo que va a estar en las noticias ya ahora y las próximas semanas o meses, sino que esto va, yo creo, a ser muy presente en el resto de la legislatura. Independientemente de que Ábalos sea directamente imputado o, como habéis dicho, tal vez no lo sea, pero igualmente va a estar investigado y, por tanto, esto va a estar muy presente. Pero además yo creo que afecta mucho a lo que es la línea de flotación del gobierno. Si algo, digamos, el elemento fundacional de este gobierno es una moción de censura en contra de la corrupción. Y, por tanto, el elemento de ser, una coalición de... En su momento no era de coalición, pero después de coalición, pero ser un gobierno de regeneración está presente en la narrativa del gobierno desde el principio y continúa presente ahora, de hecho, con las nuevas medidas que el gobierno quiere impulsar de regeneración democrática. La idea de regeneración es central a este gobierno y, como digo, además es su elemento fundacional. Por tanto, bueno, un caso de corrupción o potencial presunto caso de corrupción que está muy insertado en el corazón del gobierno, de una persona que ha sido mano derecha del presidente, que ha sido secretario de organización del partido mayoritario dentro de la coalición, creo que afecta mucho a lo que es... No, afectaría a cualquier gobierno, pero a este gobierno yo creo que es algo que le hace especialmente vulnerable. Además, durante esta semana pasada hemos visto cómo se hizo pública la foto entre Pedro Sánchez y Aldama en un acto del PSOE. Y además se ha conocido que el empresario estuvo en la zona noble de Ferraz durante la noche electoral de noviembre del 19. Sin embargo, tanto Sánchez como su entorno están afirmando que Sánchez no tiene ninguna relación con Aldama y que es este el que utilizaba la supuesta relación con el presidente del gobierno para tratar de conseguir contratos mejores en su actividad particular. A medida que se han ido conociendo información, el PSOE ha ido reconociendo algunos hechos, pero siempre justificando su gran labor en la lucha contra la corrupción. Siendo el sujeto clave en la investigación de Aldama, y en el caso de que se puedan descubrir nuevos hechos, ¿hasta qué punto corre peligro la presidencia de Sánchez? ¿O por el contrario, viendo cómo se han ido desarrollando la investigación, no peligraría su mandato hasta el final de legislatura? Bueno, yo creo que tanto como para decir que peligra la presidencia de Sánchez, salvo que encontráramos se presentaran algún tipo de indicios mucho más directos, me parece difícil llegar a establecer esa vinculación. Todo hace pensar que de momento el punto, el cortafuegos está en Ábalos y ahí el PSOE sí que ha querido ser rápido una vez que esto ha saltado a la opinión pública. Está siempre la pregunta de cuánto se sabía antes, pero una vez que esto saltó a la opinión pública, establecer claramente el cortafuegos. Yo lo que veo más es una cuestión de debilitamiento de imagen y en ese sentido imágenes, ver a Aldama presente dentro de lo que son la dinámica habitual tanto del partido como del gobierno es algo negativo. Hace poco hicimos una encuesta en la que hacíamos una pregunta que hace mucho el CIS, que es cómo, ¿qué partidos están más capacitados para una serie de cuestiones? En el CIS se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el partido más capacitado para la economía? Que suele ser el Partido Popular, independientemente de que pueda llegar a estar gobernando el PSOE o lo pueda estar haciendo mejor o peor económicamente, suele salir el Partido Popular. En cuestiones de políticas sociales suele ser el PSOE. Bueno, hacíamos esta batería de preguntas y añadíamos la pregunta de corrupción y regeneración democrática. Y lo que veíamos era que el PSOE todavía dentro de la opinión pública es percibido como un partido más preparado para luchar contra la corrupción. Algo que en los 90 no habría ocurrido, pero que después de todo lo que ha sido los casos de corrupción del PP, el caso Gürtel y todos los, que han orbitado alrededor del Partido Popular durante todo el tiempo que estuvo en el gobierno, e incluso antes, claramente lo que ha situado es al PP como el partido más asociado con la corrupción y al PSOE en una posición mucho más ventajosa. Bueno, a mí lo que me parece es que este tipo de situaciones, este tipo de fotografías, este tipo de hechos que se conozcan por la opinión pública, no es que vayan a hacer debilitar la presidencia, pero sí que es cierto que van a debilitar esa percepción por parte de la ciudadanía de que un partido está más capacitado que el otro para hacer frente a la corrupción. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, acercándonos ya más a un punto de vista, bueno, a una pregunta que puede ser un poco más cercana a nuestros oyentes, queremos preguntarte, desde el punto de vista del ciudadano, ¿cómo se puede medir la percepción pública de la eficiencia y transparencia en la gestión gubernamental en momentos críticos como este? Bueno, normalmente nosotros, los politólogos, lo solemos medir con encuestas. Hay otro tipo de maneras de intentar medir, en ese caso no la percepción, sino cuál es la eficacia de los servicios públicos, y aquí pues economistas desarrollan índices. También se ha utilizado mucho, porque el problema que tienen las percepciones de la ciudadanía es que también están muy influidas por la agenda política. Es decir, las percepciones, vemos que, por ejemplo, el asunto de la corrupción de repente está muy presente en las encuestas del CIS como problema y de repente puede bajar mucho. Las percepciones son mucho más, bueno, se pueden llegar a moldear, y de hecho que el Partido Popular ahora esté insistiendo tanto en este tema porque cree que le va a dar rédito, probablemente va a hacer que siga aumentando esa percepción de corrupción o de mal funcionamiento de la administración por parte de la ciudadanía. Por eso en ocasiones también se utilizan encuestas de expertos. Y por último está la opción de medir directamente con los ciudadanos, y aquí, bueno, hay distintas maneras de hacerlo, pero normalmente, por ejemplo, yo creo que aquí están bastante bien los datos de percepción de calidad de gobierno regional que se han estado desarrollando en los últimos años, que lo que se hace es hacer preguntas a ciudadanos sobre, bueno, no solo percepción de si los servicios públicos están capturados de alguna manera por la corrupción, sino de cómo de eficaces son, cómo de eficientes son, si son accesibles o no son accesibles, y a partir de todos esos indicadores se agregan para conseguir, digamos, una medida general de cuál es la percepción por parte de la ciudadanía de la eficacia y de los servicios públicos. Muchísimas gracias. Pasamos ya ahora al segundo caso, que es la querella del PP contra el PSOE y, bueno, viceversa. Y es que el PP ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el PSOE en medio del escándalo derivado del caso Koldo. Y esta querella se debía a unos presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. El domingo 13 de octubre de este año, 2024, el PP anunció la interposición de la querella basándose en las revelaciones del caso Koldo y en informes policiales que, según el PP, demuestran una corrupción sistematizada en el seno del PSOE. Sin embargo, el pasado lunes 21, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechazó la querella del PP por financiación ilegal del PSOE. Los populares basaron su denuncia en informaciones publicadas por la web de Objective, según las cuales un empresario, que no revela su nombre, asegura que entregó bolsas de dinero en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, a cambio de supuestos favores políticos. Pero, según el juez, la querella del PP no cumple con los requisitos mínimos que exige el Tribunal Supremo para poder investigar. Por su parte, los socialistas han confirmado que se querellarán contra los populares por injurias y calumnias. Conociendo esto, nos surgen también ciertas cuestiones a nivel jurídico, y es que nos preguntamos respecto a los fundamentos legales del PP para interponer la querella. Y te quería preguntar, Pascu, ¿qué es destacable desde un punto de vista procesal? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que exige el Tribunal Supremo para investigar casos basados en fuentes anónimas? ¿Y qué problemas legales plantea la querella del PP al basarse en información periodística? Bueno, en primer lugar, en este caso es destacable que el juez Pedraz, al recibir la querella, lo que tiene que hacer es analizar esos indicios. Y vemos que, en primer lugar, hay dos elementos que analizar. Por una parte, que sea una denuncia anónima, y luego que sea una denuncia a raíz de recortes periodísticos. En primer lugar, es una denuncia anónima, que es verdad que puede servir para iniciar una investigación, pero siempre que estas informaciones vengan avaladas por datos corroboradores, sin necesidad de que se desvele la información del informador. Además, en el caso de que sea una noticia periodística, se necesita algo más que la propia noticia para convertir el relato periodístico en hechos punibles a nivel penal. En este caso concreto, el juez Pedraz lo que hace es aplicar los requisitos que la Fiscalía Anticorrupción establece para casos de denuncias anónimas y también para casos de recortes periodísticos, y en relación con la denuncia anónima, dados los hechos y el conocimiento que existía, se hubiera requerido la comparecencia del testigo para conocer mejor esa información, lo que en este caso es imposible dada la anonimidad del testigo, pero es que además en la querella presentada no existen indicios como tal del delito en el relato periodístico, sino es que además existen informaciones que podían resultar incluso contradictorias. Por tanto, el juez lo que hizo fue, aplicando los requisitos de la Fiscalía Anticorrupción, establecer que no hay los requisitos mínimos exigibles como para admitir a trámite la querella. Bien, por otro lado, a nivel de investigación, resulta indudable que existen diferencias entre la querella presentada ante la Audiencia Nacional y la investigación ya abierta en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el caso Koldo. Pero, ¿cuáles son estas? Y más allá, nos cuestionamos cómo afecta la inadmisión de la querella al desarrollo de la causa abierta por el juez Ismael Moreno, ya que el juez Pedraz ha aceptado la personación del PP respecto de la investigación de Víctor Aldama. Bueno, aquí es importante saber identificar y diferenciar los casos en los que nos encontramos. En la Audiencia Nacional lo que se pretendía investigar era el PSOE como organización, y se pretendía investigar como organización, como persona jurídica, dentro de una investigación que se está llevando del caso de hidrocarburos hacia un particular, hacia Víctor Aldama. Lo que se pretendía era abrir una vía de investigación diferente a la investigación a los particulares. Por tanto, aquí los hechos investigados serían distintos, sin perjuicio que en la investigación del caso hidrocarburos y del posible caso de financiación ilegal del PSOE, en caso de haberse aceptado la querella, se hubieran llevado a cabo investigaciones distintas, si bien es cierto que durante el camino podría haber existido relación entre las investigaciones, pero ello no hubiera implicado que hubiera habido una conexidad entre ambos supuestos y que uno de los dos órganos instructores o de enjuiciamiento hubieran tenido que apartarse del caso. Además, durante la investigación del caso Koldo o del caso de hidrocarburos, se va a analizar una posible financiación ilegal del Partido Socialista, pero respecto de las personas que están al mando del partido. No como en el caso de la Audiencia Nacional, que lo que se pretendía era investigar la trama de corrupción de las estructuras del propio partido. Perfecto. Ahora te pregunto que cómo crees que afecta la guerra de querellas entre los diferentes partidos políticos al día a día de los órganos jurisdiccionales españoles, tanto a nivel económico como de tiempo de los propios magistrados. Bueno, aquí, o sea, esto es puede ser crítica a nivel político, crítica a nivel judicial, pero sobre todo es un alegato, porque al final, al margen de los medios personales y materiales, ya sea por el tiempo de los jueces o los recursos económicos, el uso de querellas politizadas al final lo que hace es generar un daño institucional, ya que lo que se acaba poniendo en tela de juicio es la imparcialidad de los jueces, según el tipo de dictamen que lleva a cabo, y sobre todo se pone en duda el propio sistema judicial como tal. De esta manera se está sometiendo a un estrés innecesario al sistema, ya que obviamente todo juez, como todo ciudadano, tiene sus ideas políticas, pero pese a ello, en sus actuaciones diligentes, los jueces deben dejar ese sesgo apartado a la hora de influir en sus resoluciones. ¿Qué pasa? Que en la actualidad se está mirando más quién emite una resolución y se analiza más la resolución desde una perspectiva política e ideológica y no se mira el argumento propio de la resolución. Por tanto, esa instrumentalización del Poder Judicial es muy peligrosa, ya que el propio sistema judicial no tiene mecanismos de protección y además debe intentar no entrar en el juego de esta politización, que luego posteriormente hablaremos también de ello y que al final a veces son los propios jueces los que se complican esta labor. Y, por tanto, tenemos que hacer un llamamiento pues a nivel jurídico de el peligro que existe como propia institución el uso de querellas politizadas. Perfecto, Pascu. Una vez analizadas las cuestiones jurídicas, te queríamos preguntar, Ignacio, ¿qué estrategias políticas hay detrás de la presentación de la querella por parte del PP? ¿Y qué papel juega la estrategia de comunicación de ambos partidos en el contexto de querellas cruzadas? ¿Y cómo están intentando controlar la narrativa pública? Bueno, yo creo que para el Partido Popular, como decíamos antes, como precisamente todo lo que tiene que ver con corrupción, y en este caso incluso llevándolo a la acusación de financiación ilegal, es algo que realmente ataca o golpea la línea de flotación del gobierno, pues es algo a lo que se van a estar agarrando o se van a agarrar en los próximos meses. Y en este sentido, la querella pues es una parte más de esta estrategia. Sí que pienso que probablemente ha habido un error de cálculo, es decir, es una querella, pero una querella apresurada y digamos lo que al final han dado es una pequeña victoria al Partido Socialista al presentar una querella infundamentada que tiene que ser rechazada. Es decir, es parte de una estrategia de atacar esta línea de flotación del gobierno, pero en este caso yo creo que ha sido una estrategia mal ejecutada porque tenemos un caso sobre la mesa con insinuaciones o posibles ramificaciones suficientemente fuertes como para dar una victoria a la otra parte con el rechazo de una querella. Y luego, hablando de la guerra de querellas, ¿Cómo afecta este caso, o sea, en este caso, la querella que ha presentado el PP y la querella que va a presentar el PSOE por calumnias, a la actual polarización que existe en España? Bueno, pues es un ingrediente más. Evidentemente, todo lo que es polarización es presentar a la otra parte como, pues, digamos, intentar encarnar en el otro lado todo lo que es negativo. Y, por tanto, presentar una querella por financiación ilegal o presentar una querella por calumnias lo que hace es contribuir a presentar al otro lado como un elemento totalmente negativo. Y en este, como decíais antes con la pregunta, un intento de controlar la narrativa pública, presentando a la otra parte como totalmente negativa. En cualquier caso, vivimos ya en un contexto de polarización suficientemente alto como para pensar que esto tampoco contribuye más. A mí me preocupa más lo que habéis mencionado antes, que esto no solo es polarización, sino que es judicialización de la política. Y esto yo sí que creo que también es cruzar una línea que hay que intentar no cruzar. Podemos vivir con un cierto... Está siempre el debate de cuánto nivel de polarización es ya no solo aceptable, sino incluso deseable, porque la polarización también ayuda a presentar a los votantes con opciones, vamos a decir, contrapuestas, y esto, bueno, en el proceso de toma de decisión del voto, tener opciones que son claramente contrapuestas también tiene una parte positiva, pero ahora hablamos de otra cosa, que es de judicialización de la política, llevar la política fuera del ámbito de donde debe estar. Y esto tiene otro tipo de consecuencias, no solo polarización en el sentido de percibir al otro como negativo, sino también una erosión muy importante de la confianza en las instituciones. Y en un momento que estamos en España de perenne crisis de representación y crisis democrática, en el que los ciudadanos claramente tienen una visión de las instituciones que no es muy, vamos a decir, muy, muy positiva y que las perciben como capturadas por intereses, pues esto es contribuye a eso. Y a mí eso me parece, digamos, especialmente negativo, más allá incluso de los efectos que tenga sobre la polarización. Muchísimas gracias por las respuestas. Pasando ya al tercer bloque, el tercer caso, hablamos del fiscal general del Estado y la guerra que estamos viendo entre el gobierno estatal y la Comunidad de Madrid. Y es que por primera vez en la historia de la democracia se ha abierto una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, jefe del Ministerio Público. La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrirle una causa por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El 23 de enero de 2024, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias a Alberto González Amador para investigar una denuncia de la agencia tributaria que apuntaba a un presunto fraude fiscal y falsedad documental. Y durante las siguientes semanas se produjo un intercambio de correos para tratar de llegar a un pacto en que se reconocieran los hechos a cambio de una eventual rebaja en la petición de la condena, algo habitual en este tipo de causas. Sin embargo, el 7 de febrero de 2024, la Fiscalía Autonómica de Madrid presentó el escrito de acusación contra González Amador por los presuntos fraudes anteriormente comentados, pasando un mes hasta que la noticia saliera a la opinión pública y comenzara a copar titulares a raíz de una filtración. Horas más tarde, Ayuso denunció que se trataba de una inspección fiscal salvaje y que el único propósito de esta era desestabilizarla, calificando el asunto de un caso turbio de todos los poderes del Estado. Fue ya el 14 de marzo de 2024 cuando la Fiscalía difundió a los medios un comunicado con aclaraciones sobre el caso ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, en el que indicaba que el único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido es el propuesto por el letrado de González Amador. La difusión del comunicado provocó que González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid denunciasen a la Fiscalía Provincial y al fiscal del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras meses de investigaciones y declaraciones, entre ellos de varios fiscales, Álvaro García Ortiz asumió en un escrito la responsabilidad última de aquella nota de prensa, alegando que perseguía poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, al igual que cumplir con la obligación del Ministerio Fiscal de ofrecer información veraz a la ciudadanía. El movimiento del fiscal general permitió al juez elevar el caso al Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. Y llegamos ya a lo más reciente, el 16 de octubre de 2024, en el que el Tribunal Supremo, en el auto, aclara que la publicación de la nota de prensa, así como su contenido, no conlleva la comisión de ningún delito, pues no hay información indebidamente relevada. No obstante, sí que observa que pueda existir revelación de secretos en la filtración del correo. Pese a lo publicado en algunos medios de comunicación, el fiscal general del Estado recordó que no está investigando que no está investigado ni imputado, sino que el auto del Tribunal Supremo establece que es este tribunal el encargado de investigar el posible delito de revelación de secretos. Por una parte, el gobierno mostró su apoyo al fiscal general del Estado, poniendo en tela de juicio que sea un delito salir a desmentir un bulo propagado por la pareja de Ayuso y su entorno político. Por otro lado, Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, solicitó la dimisión del fiscal general al considerar que las actuaciones de Álvaro García contaminan la labor de la Fiscalía en nuestro país. Frente a toda esta situación jurídica, nos surge una pregunta, y es que vemos como el Tribunal Supremo no ha apreciado un posible delito de revelación de secretos en la nota de prensa publicada, pero sí en la filtración de correos electrónicos. ¿Se ha extralimitado el Tribunal Supremo? A ver, en este caso es que tenemos un caso muy grande, porque tenemos por una parte lo que es la investigación propia del caso de González Amador, y luego por otro tenemos el caso como tal del fiscal general. La querella que se presenta contra el Tribunal Supremo se presenta alegando una revelación de secretos en la nota de prensa, y el Tribunal Supremo lo que ha considerado es que no hay dicha revelación de secretos, ya que la información de la nota de prensa había sido revelada por medios de comunicación horas antes de producirse esta nota de prensa. No obstante, el Tribunal Supremo ha decidido de oficio investigar si existe un posible delito de revelación de secretos en lo que es la filtración de los correos electrónicos, y al final lo que ha hecho ha sido meterse en un problema, porque va a investigar si existe esta posible revelación de secretos, instruyendo todo el caso, ya que no solo se está investigando al propio fiscal general del Estado, sino que como es aforado, tiene que investigarse en el Supremo, sino que además se va a investigar a casi una treintena de sospechosos que tenían acceso a dichos correos. Por tanto, si en lugar de haberse presentado a la querella ante el Supremo, se hubiera presentado ante un órgano, o sea, ante un juzgado de instrucción en un procedimiento normal, el juez competente lo que hubiera hecho es comenzar la investigación, encontrar que existe la figura del fiscal general del Estado, presentaría una exposición razonada de motivos al Tribunal Supremo para que éste instruya el caso del fiscal general del Estado, pero él hubiera llevado el resto de investigación al resto de sujetos no aforados. Entonces, al admitir esta querella al Tribunal Supremo, para empezar, ha admitido la querella por unos hechos distintos de los que se presentan, pero es que además se va a tener que comer toda la instrucción y toda la investigación. Y va, en lugar de investigar solo al fiscal, va a investigar a 30 personas o las que vayan surgiendo que puedan tener relación con la filtración de los correos. Además, está claro que existe cierta división entre los fiscales respecto de las actuaciones llevadas a cabo por el fiscal general del Estado. Desde el punto de vista del derecho a la información pública, ¿cómo se justifica su actuación y qué mecanismos jurídicos pueden ampararlo? Además, ¿hasta qué punto pueden entrar en conflicto la obligación de transparencia del Ministerio Fiscal con la confidencialidad en procesos judiciales en curso? Bueno, a ver, aquí lo que nos encontramos es que la Fiscalía ha entendido que se ha vertido una información falsa y, por tanto, ha actuado en virtud de lo que establece su estatuto del Ministerio Fiscal. Y es que en el artículo 4.5 lo que se establece es que el Ministerio Fiscal o la Fiscalía le corresponde el deber de informar. No obstante, lo que no se puede hacer es informar transgrediendo la confidencialidad. Tú no puedes informar de algo que no es público, que es confidencial. En este caso, el Tribunal Supremo ha considerado que el Ministerio Fiscal no ha llevado a cabo una revelación de secretos, pero sí que se está investigando una revelación de secretos por la filtración de esos correos electrónicos, ya que contenían información que no era pública. Y es que esta información se filtró desde el propio buzón de la Fiscalía de Delitos Económicos. Luego, independientemente de la jerarquía que existe y del liderazgo del fiscal general del Estado, a nivel jurídico, No hay datos objetivos como para exigir responsabilidad a Álvaro García respecto de una filtración que se lleva a cabo por un funcionario del Ministerio Fiscal. O sea, el fiscal general del Estado no nombra a dedo a ningún cargo ni tiene ni responde por las actuaciones de particulares dentro del Ministerio Fiscal, y va a ser complicado poder demostrar quién ha sido el sujeto que ha filtrado este correo. Otro aspecto es la responsabilidad que se le pueda y se le deba exigir a nivel político al Ministerio Fiscal y al Fiscal General del Estado. Y Pascu, ¿cómo afecta la independencia del Ministerio Fiscal a la investigación abierta contra el máximo representante de esta institución? ¿Y cuáles son las posibles repercusiones jurídicas de esta causa en el sistema judicial español? Además, ¿qué riesgos existen desde un punto de vista jurisdiccional en la politización de causas judiciales, como es el actual caso o como es el caso Begoña, respecto de la independencia de poderes y el buen hacer de jueces, magistrados y tribunales? Bueno, aquí, o sea, uno de los principales debates que hay es la falta de independencia del fiscal general del Estado. Y es verdad que es importante recordar que el nombramiento del fiscal general del Estado corresponde al gobierno. Y es decir, nace de un mandato constitucional. Lo que ocurre es que en este contexto de politización judicial, pues como el Ministerio Fiscal depende del gobierno, al final la propia Fiscalía ha visto cómo se ha dañado su propia imagen. Lo que vemos es que existe un debate del Ministerio Fiscal parecido al que existe con el Consejo del Poder Judicial. Si bien es cierto que el Fiscal General del Estado, pese a ser independiente, rinde cuentas al gobierno, sea del color que sea y sea del partido que gobierna, cambiar un modelo de nombramiento no implicaría que exista mayor independencia del Fiscal General del Estado. Porque si se ampliara el nombramiento del gobierno al Congreso de los Diputados, nos encontraríamos un supuesto similar al del Consejo General del Poder Judicial, ya que los propios responsables de la falta de independencia al final no son los partidos políticos del Congreso de los Diputados, son los vocales nombrados por dichos partidos y que en un contexto en el que son nombrados por un partido político rinden cuentas o atienden a las demandas y presiones políticas de las distintas formaciones. Por tanto, el hecho de que se cambie el modelo de elección o nombramiento del fiscal general al Congreso de los Diputados no va a implicar que haya mayor independencia. Otra cosa sería que el nombramiento, en lugar de llevarse a cabo por el Congreso de los Diputados, directamente se eligiera por el pueblo, lo que podría plantear otros problemas, tanto a nivel ideológico como a nivel de, incluso viendo escenarios de polarización, cómo afectaría que el pueblo decidiera al fiscal general del Estado. Por otro lado, aclárales a nuestros oyentes cómo se pueden proteger los jueces de los bulos en un contexto de politización de investigaciones como es el caso Begoña o el caso González Amador. A ver, o sea, protegerse es muy complicado. Sí que es verdad que hay que intentar diferenciar o analizar bien ambos casos para comparar a nivel jurídico dónde nos encontramos. El caso Begoña parte de una denuncia inicial que se presenta para investigar a la mujer del presidente del gobierno por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y esta denuncia se basa en información pública en un medio de comunicación y era la labor del propio juez valorarla, que es parecido a lo que hemos visto con la querella del PP. Otra cosa distinta es qué interpretación llevó a cabo el juez Peinado, ya que consideró que existían indicios suficientes para admitir a trámite la denuncia en base a unos recortes de un medio de comunicación. Y esto lo que ha generado es ciertas dudas en relación con la doctrina del Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción, que son las que hemos hablado antes en el caso de la querella del PP. Por tanto, al final, o sea, el juez Peinado se hizo un flaco favor a sí mismo admitiendo la denuncia, sobre todo por cómo se ha desarrollado el proceso, ya que a raíz de del desarrollo procesal se ha puesto en duda su imparcialidad. En primer lugar, vemos que la denuncia del caso Begoña, con los criterios a los que nos hemos referido, no debería haberse admitido a trámite. Luego, también se han puesto en duda otros acontecimientos como el anuncio de la declaración del presidente del gobierno días antes de unas elecciones generales, cuando la propia declaración se iba a producir un mes después. Y además, en el propio caso del presidente del gobierno, una de las cosas que se ha estado debatiendo es si el presidente del gobierno respondía o acudía a declarar por conocimiento ajeno a su cargo o por conocimientos propios de su cargo. Como que respondía por conocimiento ajeno a su cargo, la propia declaración se podía llevar a cabo en su despacho, y una de las cosas que se ha criticado es que el presidente del gobierno, al anunciar que se acogía al derecho de no declarar, todas las partes han pedido copias de esa declaración y el juez era consciente de que no existía un interés procesal propio del caso. O sea, al final, para el caso no supone ningún beneficio procesal que Pedro Sánchez como persona decida no declarar, y lo que se buscaba era un beneficio político, un bien político, porque todo el mundo conocía que se iba a filtrar esa declaración. Ahora bien, el hecho de que existan dudas respecto al qué hacer del juez Peinado no es motivo para tratar de desacreditarlo a nivel político. Y es que tú puedes estar más o menos de acuerdo con actuaciones judiciales, pero desde un punto de vista jurídico, no, o sea, el propio sistema judicial no tiene que caer en este juego político. y vemos que la propia Begoña está utilizando pues la maquinaria y los instrumentos de Moncloa para tratar de presionar al juez Peinado, ya ha presentado 3 querellas por prevaricación. Estas 3 querellas han sido inadmitidas y lo que no hay que confundir es una mala gestión procesal del juez con una prevaricación, ya que al final si lo que hacemos es normalizar que se pueda alegar una existencia de prevaricación, lo que se está generando es un clima en el que si tú consideras que un juez instructor no es favorable ideológicamente a tus intereses, vas a presentar una querella por prevaricación y lo que vas a hacer va a ser quitártelo de en medio. Y esto lo que va a hacer va a ser poner en jaque el propio sistema judicial. Luego, el caso del Fiscal General del Estado y de González Amador es algo distinto. Sí que es verdad que interviene el jefe del órgano público tras un bulo promovido por el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Y hay que tener en cuenta que la propia intervención se produce a raíz de una filtración desde la propia Fiscalía o entornos cercanos, incluso se habla de que puede estar el Partido Socialista detrás, para tratar de desestabilizar a la propia Ayuso al publicar que se está investigando a su novio. Otra cosa es que en ese momento la estrategia que tendría que haber llevado a cabo el González Amador era presentar una querella por revelación de secretos contra el fiscal, que es lo que se tendría que estar investigando ahora mismo, la revelación de secretos en ese momento, no en todo lo que ha derivado el desarrollo judicial. Pese a ello, el entorno de Ayuso decidió entrar en este juego político y desarrolló el bulo a través de Miguel Ángel Rodríguez, intervino Álvaro García y es como hemos llegado al iniciándose el caso que hemos estado analizando ahora mismo. Bien, una vez analizada toda la parte jurídica, pasamos ya al análisis político. Y creemos que es necesario, antes de las preguntas, dar un poquito de contexto a ellas. Y es que a nivel institucional vemos cómo las relaciones entre gobierno central y gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid se han acabado de tensionar durante las últimas semanas. El PSOE acusa a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de sacar provecho de las irregularidades de su novio, que intentó desgravar gastos de sus vacaciones con la presidenta, como el alquiler de 2 vehículos en el extranjero, coincidiendo con la utilización de la presidenta de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, junto a otros gastos como un saxofón, champú, un Rolex, hilo dental o pelotas de pádel, entre muchos otros. Por otra parte, el acusado ha presentado una demanda contra el presidente del gobierno y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes, Félix Bolaños, por referirse a él como un delincuente confeso. A todo ello hay que sumar la negativa de Ayuso al llamamiento de Pedro Sánchez, alegando no querer ser cómplice de las prácticas mafiosas del gobierno, y prosiguió anunciando los preparativos de una comisión de investigación en la Asamblea, en la que tendrá que declarar Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, que está siendo investigada por vía judicial por el juez Peinado al existir indicios de delitos de tráfico de influencias y corrupción de negocios. En primer lugar, Ignacio, creemos interesante saber un poco a qué se debe este crecimiento o incremento de tensiones entre el gobierno central y el gobierno de la Comunidad de Madrid, y sobre todo hasta qué punto se puede entender que el desplante de Ayuso puede suponer un fin de relaciones entre ambos órganos de gobierno. Bueno, yo creo que eso es muy probable. Me parece difícil que estas relaciones a corto plazo puedan ser restauradas, y diría que además es algo que ahora mismo interesa a las dos partes, ese tipo de enfrentamiento. Por un lado, el Partido Socialista ahora tiene una situación, como decíamos antes, difícil también, con vinculaciones con casos de corrupción, y por tanto devolver la pelota, poner en primera línea política el caso de Ayuso es importante, pero también desde el punto de vista más institucional, esta ruptura de relaciones, si quieres, o esta situación de incomunicación en la situación que afronta el Partido Socialista en los próximos meses, que por ejemplo tiene que negociar la financiación autonómica, todo lo que pueda ser contribuir a dividir dentro del Partido Popular es positivo. Y lo que hemos visto la semana pasada es líderes del Partido Popular que están dispuestos a negociar y hablar con el gobierno, porque además les va en ello algo importante, como es la financiación autonómica, y el gobierno de la Comunidad de Madrid que se desmarca, que probablemente es el que más puede prescindir por sus circunstancias particulares de la negociación de la financiación, y esto lo que contribuye es a hacer menos cohesionado el bloque de oposición del Partido Popular. Todo lo que sea incidir en eso para el Partido Socialista, para el gobierno ahora mismo es positivo. Y luego por el lado de del gobierno de Madrid, pues no deja de ser una continuación de una estrategia que llevan ya desde hace mucho tiempo, que es ser ellos, o ser ella en concreto, la punta de lanza de oposición, la verdadera oposición dentro del Partido Popular. Además, ahora, acrecentado por la necesidad que tiene Ayuso, y que yo creo que ha conseguido parcialmente, de darle la vuelta al caso digamos, de su novio, y presentar al gobierno no como, digamos, como un gobierno autoritario que utiliza las instituciones para perseguir a familiares de los políticos que se oponen. Y desde el punto de vista de oposición del gobierno, ¿cómo se vive la dualidad de oposición de, por una parte, Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso? ¿Y a corto plazo es posible vivir una nueva crisis interna dentro del PP, como la que se vivió en el pasado con Casado y que acabó con su salida del partido? Bueno, yo creo que se vive mal porque lo que impide, como decía antes, es presentar una oposición realmente cohesionada. Yo no creo que estemos tan cerca de ver una situación como la de Pablo Casado, fundamentalmente porque el Partido Popular va por delante de las encuestas. Pero sí que es cierto que todas estas labores, lo que hace Ayuso, tal vez no sea tanto ganar potenciales votantes del Partido Popular fuera de lo que es ahora mismo su electorado fiel, pero sí lo que hace es solidifica su posición dentro de los votantes potenciales del Partido Popular e incluso aquellos, o sea, no solo los actuales, sino los potenciales como aquellos que se han podido, por ejemplo, ir a Vox. Y esto lo que hace es contribuir, reforzar su imagen de alternativa dentro del Partido Popular. No estamos ante una situación como podemos ver en el gobierno, que tenemos, yo qué sé, Óscar Puente siendo el ministro duro, pero lo que hay es una distribución de funciones. Aquí no hay una distribución de funciones, aquí lo que hay es una, digamos, un miembro importante, probablemente el segundo miembro más importante del Partido Popular, que decide ir a la suya. Y esto, evidentemente, descohesiona, hace menos sólida la oposición, contribuye a crear la imagen de que hay una alternativa, y es cierto que mientras el PP vaya por delante de las encuestas, veo difícil que se pueda, desencadenar un caso como el de Pablo Casado, pero desde luego la semilla está ahí. Y luego también, desde el punto de vista más del día a día y de la cercanía del ciudadano, ¿qué papel podemos asignar a los medios de comunicación en la existencia de estos bulos en el contexto de polarización? Porque al final los medios de comunicación son un agente de creador de contenido y de información, y estamos viendo cómo los propios medios de comunicación están siendo un actor principal en estas investigaciones. Pues yo creo que van a jugar en el futuro y van a seguir jugando un papel importante. Aquí yo creo que, bueno, es importante para hacer esta reflexión desmarcarnos, si queréis, un poco de los casos concretos, porque yo creo que los que habéis presentado son complejos y, ¿no?, y podemos, digamos, tienen cierta complejidad, y también no es solo los medios de comunicación, sino cómo luego los partidos políticos están interesados en utilizar noticias, ya sean bulos o sean noticias verosímiles por parte de los medios de comunicación para sus propias agendas. Pero sí que es cierto que, bueno, en los últimos años hemos vivido una transformación, por un lado, en cómo es la estructura mediática del país o de los países desarrollados, y por otro lado una transformación también de cómo consumimos información política. Y esto lo que hace es que los medios de comunicación, y repito, me parece además muy difícil, el presidente del gobierno ha presentado esta agenda de regeneración que quiere evitar la difusión de bulos por parte de los medios de comunicación, es algo muy difícil, yo creo, de parar, porque está amparado por todo lo que, porque sabemos que los medios de comunicación no solo están amparados por la libertad, digamos, de información y libertad de expresión, sino que además son un pilar fundamental en las democracias, pero es cierto que, y eso hace que sea difícil de regular o de atacar, pero es cierto que los medios de comunicación juegan y van a jugar todavía más un papel muy importante, porque su manera de presentar la información, el consumo a través de redes sociales, la necesidad de la nueva manera de incluso de contar lectores, contribuye mucho a que los medios de comunicación se enfoquen en noticias cortas, efectistas, con lo que se dice clickbaits, y de fácil, vamos a decir, digestión, y además polarizadoras. Y esto empuja a los medios de comunicación a agarrarse a noticias que estén, ya no sean a lo mejor bulos propiamente dichos, pero desde luego noticias que estén mucho menos, vamos a decir, contrastadas y cocinadas a la hora de presentarlas a la ciudadanía. Muchas gracias, Ignacio. Pasamos ya ahora al último caso, y quizás el más polémico, ya que ha sido portada en muchos periódicos estos últimos días, y es que el pasado jueves 24, el diputado y portavoz de Sumar, bueno, ya exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, anunció su dimisión y renuncia a su escaño y retirada de la política en general, tras unas acusaciones anónimas de comportamientos machistas que parecían apuntar al político. No obstante, Errejón justificó su decisión a través de una carta publicada en la red social X, argumentando que esta se debía a un desgaste emocional y físico después de tantos años en política. días antes de su dimisión, la periodista Cristina Fallarás publicó en su página de Instagram un mensaje anónimo de una mujer que acusaba a un político muy conocido en Madrid de comportamientos machistas y maltrato psicológico. Tras esto, la formación política Más Madrid se reunió para evaluar la situación, a lo que Rejón contestó admitiendo la veracidad de los hechos. Por otro lado, tras presentar el exportado su dimisión, empezaron a salir a luz otras acusaciones. La primera de ellas, la de la actriz Elisa Mulia, que acusó al político de acoso sexual públicamente y continuó presentando la pertinente denuncia en comisaría. Horas antes de grabar este episodio, Aida Nizar denunció a Errejón por agresión sexual y el PP informó que ha activado el protocolo interno ante un presunto acoso sexual de un senador a dos concejalas. Vemos como toda esta situación al final lo que ha provocado es un escándalo en la política española, y es que todas las formaciones políticas de una manera u otra han tenido que realizar algún tipo de intervención o declaración y posicionarse en los hechos. Sumar ha alegado que el desconocimiento absoluto de los hechos de y además ha defendido su compromiso con el contra el machismo sin excepciones, y el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los hechos que atentan contra la igualdad y que también el gobierno está trabajando en esa labor de lucha contra el machismo. No obstante, vemos cómo lo sucedido puede acabar generando una crisis interna en el gobierno, ya que no son pocos los problemas a los que se enfrentaban, como hemos estado analizando durante el episodio, sino que además se presenta una posible crisis interna dentro de Sumar, que es el socio minoritario del gobierno, al que se le está exigiendo responsabilidades tras fallar estos protocolos internos dentro del partido. Y bien, esta misma semana se ha publicado un sondeo de la Demoscópica 3 respecto de unas hipotéticas elecciones generales y los posibles resultados. Según la Demoscópica, la coalición Sumar pasaría de los 31 escaños que consiguió en julio de 2023 a únicamente 15. Ignacio, ¿cómo ves el futuro de esta formación? Bueno, pues lo veo delicado, lo veo en una situación difícil, incluso antes del caso Errejón. Creo que el caso Errejón evidentemente va a dañar, pero Sumar ya venía en un proceso de crisis, venía en un proceso de caída en las encuestas, venía además en un proceso de falta de liderazgo. El hecho de que Yolanda Díaz empezara a tomar distancia, pero no hubiera un relevo claro dentro del partido, ya estaba, sobre todo un partido que además está, una plataforma que era tan personalista, tan construida alrededor de una figura política. En el momento que esa figura política empieza a tomar distancia, empieza a cobrar menos protagonismo y no hay una alternativa clara, la plataforma sufre porque su referente fundamental no está ahí, no hay un referente alternativo, y además es una formación política de creación reciente, y esto ha hecho que esto hace que esté menos arraigada dentro del electorado. Por tanto, venía en una situación difícil, y ahora lo que ocurre es que no solo su primera figura política está, vamos a decir, en una posición de menos protagonismo, sino que su segunda figura política más importante se va de la política en estas circunstancias, como ha sido con el caso Errejón. Esto yo creo que pone la situación de la coalición. Abre dos cosas. Una, que la coalición o el grupo Sumar está en una situación realmente delicada, y también abre un proceso que sabemos que es particularmente difícil para la izquierda, que es la gestión de la diversidad de todo el bloque a la izquierda del PSOE. Hay una situación que está no resuelta desde las últimas elecciones, con Podemos fuera del gobierno, y lo que va a hacer esto es no solo debilitar a Sumar, sino abrir la caja de los truenos de lo que es la izquierda del PSOE, que eso sabemos que cuando ha sido conflictivo generalmente no ha sido bueno para las perspectivas electorales de la izquierda. De eso precisamente queríamos hablar ahora en la última pregunta, ya que durante casi el año y medio que llevamos de legislatura han sido varios los enfrentamientos entre Sumar y Podemos, formación que decidió abandonar la coalición y que pasó a formar parte del grupo mixto. Además, en las elecciones generales vimos cómo se presentaron ambos partidos por separado. Europeas. Eso, en las elecciones europeas se presentaron por separado y... Podemos, desde la salida de Errejón del partido y sobre todo desde el lanzamiento de Más Madrid en 2019, ha tenido un frente abierto con el propio Errejón. ¿Cómo crees que la polémica con Errejón va a afectar a Podemos, va a afectar en general al espacio electoral de la izquierda, a la izquierda del PSOE? Y luego, sobre todo, también eso es verdad que son más un poco rumores, pero por ejemplo se está hablando que Izquierda Unida quiere liderar esa reorganización del espacio y está pidiendo cautela y calma para no repetir errores del pasado. Y luego, sobre todo en Twitter, se está hablando de una posible vuelta a la política de Pablo Iglesias. No sé cómo valoras estos... Bueno, yo lo que creo es que se abre ahora una época de pugna por ver quién lidera ese espacio político. Ese espacio político tenía una situación, digamos, de indefinición. Lo que ocurrió, y esto yo creo que fue una jugada inteligente por parte del presidente adelantando elecciones, se forzó que hubiera un acuerdo, digamos, electoral para digamos, porque no había tiempo de negociarlo largamente, y se forzó, y esto ayudó a cohesionar ese espacio, pero vimos que era una cohesión ficticia. Y ahora lo que hacen es que resurgen, de hecho no fue una cohesión ficticia porque inmediatamente después se rompió. Ahora lo que se hace es se resurge la pugna de quién lidera ese espacio político. Y esto tiene, yo creo, varias consecuencias. Uno, ese espacio político ahora va a estar mucho menos cohesionado, y eso es malo para el gobierno. Dos, hay un riesgo para el Partido Socialista de que este espacio vire hacia o empiece a ser liderado más por Podemos. Sabemos que al PSOE le interesa que ese espacio esté cohesionado, pero además el PSOE apostó mucho porque fuera Yolanda Díaz quien lo liderara. Y ahora lo que ocurre es que el liderazgo de Díaz no está, y va a haber probablemente va a tener que haber un liderazgo alternativo, y no, tal vez no sea desde la plataforma de Sumar, sino que venga desde Podemos o incluso desde Izquierda Unida. Y eso, bueno, creo que puede dificultar lo que es el funcionamiento del gobierno de coalición. A partir de ahí, lo que vamos a tener, yo creo que son bastantes meses, o yo diría incluso años, porque no tenemos, digamos, aquí a veces lo que ocurre, y ocurrió en las últimas elecciones, es que las elecciones obligan a llegar a acuerdos. Ahora tenemos un panorama electoral muy vacío y, por tanto, nadie tiene prisa. Desde luego, el que no creo que tenga prisa es Podemos. Puede que tengan prisa en Sumar, pero Podemos yo creo que puede dejar que esto se vaya cociendo e ir poco a poco ganando protagonismo. Pero estamos viendo que Izquierda Unida, como has dicho, también quiere liderar este espacio. Y sin elecciones a la vista, me da la sensación de que esto puede ser un nuevo drama dentro de la izquierda del PSOE, en el cual la solución desde luego no esté cercana. Evidentemente, o no evidentemente, probablemente tendrán que buscar una manera de reorganizarse y llegar a algún tipo de nueva configuración, de nuevo acuerdo, pero aquí el tiempo, digamos, no va a acelerarlo. Si esto puede conllevar que vuelva Pablo Iglesias, no lo sé. Desde luego, bueno, por mucho que esté fuera de política, evidentemente Pablo Iglesias sigue siendo una figura importante dentro de lo que es el espacio de Podemos, que se vio reducido, pero que en las encuestas viene creciendo, y esto ya es pura especulación. A mí no me terminaría de sorprender, aunque yo creo que está bastante cómodo en su posición actual. Y también un poco a raíz de esta respuesta, en un escenario electoral, ya sea a fin de legislatura o si hubieran elecciones anticipadas, ¿hasta qué punto puede perjudicar a Pedro Sánchez la falta de organización institucional a su izquierda? Porque quizás podría haber un relevo en el gobierno a nivel de ideológico, no por los buenos resultados de la derecha, sino por una falta de movilización o un castigo de la izquierda, tanto al partido del Partido Socialista y el miembro importante de la coalición, como del consorcio minoritario. Totalmente. Yo creo que ahora mismo esto sería el problema fundamental que enfrentaría el gobierno para reeditar coalición, ¿no? El problema fundamental estaría en en todo lo que está a la izquierda del PSOE. Yo creo que fue una lección que se aprendió muy claramente con las elecciones europeas y municipales del año pasado. Eso forzó el adelanto electoral, que finalmente salió bien, sobre todo porque yo creo que lo que hizo fue forzar un acuerdo ahí, cohesionar ese bloque. Y uno podría pensar que, bueno, que el PSOE, ¿no? Esta es la visión un poco, vamos a decir, de antes de la ruptura del sistema de partidos, que al PSOE le puede interesar ese bloque como débil porque es espacio para crecer. Pero yo creo que en la situación actual de, vamos a decir, polarización de dos bloques, Pedro Sánchez, además lo ha sido muy claro en sus declaraciones siempre, está interesado en que ese bloque funcione. Evidentemente funcione como socio minoritario o como bloque minoritario, pero lo necesita para gobernar. Y el primer requisito para que eso pueda ser la llave de gobierno es que ese bloque esté bien organizado, bien cohesionado y sea una fuerza electoralmente viable. Pues bien, Ignacio, queríamos ya despedir el programa, pero sobre todo darte las gracias. Estamos muy agradecidos de que hayas venido aquí, y no solo gracias por venir, sino por dar las magníficas respuestas que has dado. Gracias a vosotros, gracias por daros la enhorabuena por la iniciativa, por el podcast, y vamos, me parece una labor excepcional lo que estáis haciendo. Y bien, Pascu, creo que quiere adelantar un poquito sobre el programa de la semana que viene. Bueno, es algo que ya en el pasado hemos comentado por encima, y es que hicimos el preelectoral de elecciones de Estados Unidos, y el próximo martes 5 de noviembre tenemos las elecciones, o sea, se van a celebrar las elecciones en Estados Unidos. Por tanto, en nuestro siguiente episodio será un análisis postelectoral de todo lo ocurrido en Estados Unidos. Estamos trabajando para tener a pie de urna el día de las elecciones enviados especiales para que nos puedan hacer un pequeño repaso o análisis de cómo se está viviendo las elecciones en el propio colegio electoral. Y luego, antes de que te vayas, Ignacio, queríamos aprovechar para hacer un poco de política ficción y ver cómo podemos relacionar o cómo se puede interpretar lo que pasó en las últimas elecciones de Estados Unidos, en las que se produjo un asalto al Capitolio, al no aceptar los resultados en la jornada electoral, y si sería posible o dentro del panorama actual sería factible ver en España, en unas hipotéticas elecciones generales, que los perdedores electoralmente no aceptaran el resultado y salieran a la calle. Bueno, a mí me haces una pregunta sobre un tema que particularmente me interesa mucho y estoy parte de mi investigación ahora es sobre consentimiento de los perdedores. Pues yo creo que en política las cosas no son lineales, ¿no? Tenemos, si pensamos, por ejemplo, Estados Unidos. En el 2000 hubo unas elecciones muy, vamos a decir, polémicas que se resuelven por el Tribunal Supremo y no se produce ningún tipo de protesta. Y de repente en 2020 hay unas elecciones cuyo, digamos, la capacidad que tenemos, que tenían de discutir el resultado era mucho más, vamos a decir, mucho más basada en hechos puramente construidos, y se produjo las protestas. A mí no me parece. Yo creo que uno de los temas o de los problemas que tienen las democracias hoy en día, las democracias, es que los perdedores cada vez son menos capaces de aceptar los resultados. Y por tanto, lo hemos visto en España con protestas en Ferraz durante. Siguen ocurriendo, o sea, un año después sigue habiendo protestas. Y esto, por ejemplo, era impensable hace un tiempo. Que de ahí llegue un momento en el que tengamos elecciones que sean directamente, vamos a decir, retadas por parte de los votantes, pues es algo que, evidentemente, ahora parece difícil de pensar, pero que yo creo que nunca debemos descartar. Debemos estar con esa cautela, desde luego, sobre la mesa. Pues bien, oyentes, ahora ya sí que sí, despedimos el programa finalmente y esperamos de verdad que os haya gustado el programa de hoy. Nosotros lo hemos disfrutado, así que esperamos que para vosotros las impresiones sean iguales. Por favor, como ya hemos reiterado al principio del capítulo, estad pendientes de redes sociales y comentadnos qué os está pareciendo todo y si tenéis alguna sugerencia. Así que ya sabéis, niños, portaos bien y que no os engañe el circo. En Radio Sonora, el circo del poder.